Me refiero a la observación que realicé en 1950 de Uranodorrhynchus glaucus en el departamento de Artigas, recorriendo el automóvil el trecho Artigas-Bella Unión a unos 8 kilómetros, lo pensaría, de Bella Unión. Había un loro azul, un poco verdoso, similar a los guacamayos azules, pero más chico, obviamente, más chico. Estaba parado en un poste alambrado, al lado de eucaliptus más bien chicos. Pensé que se trataba de un animal cautivo y escapado. Me acerqué a él y él se voló, se fue del lugar donde estaba a un grupo de eucaliptus que había cerca. En ese tiempo era cosa admitida que Anodorrhynchus glaucus se encontraba en Uruguay. Había sido citado en la lista de treboleras, que era la lista que manejábamos entonces, y por lo cual en un primer momento no tuve duda en atribuirlo a esa especie. Cuando se llamó la atención sobre la rareza de la especie, bueno, comparé el recuerdo de aquel espécimen con otros guacamayos o alas azules. Bueno, y era obviamente diferente, era más chico, y lo que me pareció por lo menos es que era más verdoso, menos azul que los alas azul conocidos. Y el ejemplar después, y otros ejemplares nunca volvieron a ser vistos. En el periodo 1972-89 yo recorrí muchas veces la zona aproximada en que lo había visto, con motivo de ir a Salto Grande a hacer estudios. En primer lugar, hay que decir que está muy, incluso el camino ha sido cambiado por otro y los árboles han crecido mucho, así que es difícil incluso identificar con precisión el punto exacto en que la observación se hizo. Se me han hecho muchas veces preguntas sobre esta observación. He tratado de revisar reiteradamente las posibilidades de que se tratara de otra especie. Yo diría que de las especies de guacamayos azules que conozco o que se han descrito, la única que podía ser era ella. Ahora, podía ser un animal inmaturo de otra especie de ara azul. Eso no podría afirmarlo porque en realidad ni entonces ni ahora conozco las formas inmaturas y las coloraciones inmaturas de otras especies de guacamayos azules que pueda haber, ¿no? Así que con esa salvedad yo estoy convencido de que se trataba de Anodorrhynchus glaucus. Más o menos ese. Hoy es viernes 24 de septiembre de 1993. Esta fue una charla con el profesor Raúl Baferreira en el Parque Nacional Iguazú, aprovechando la reunión de ornitología de la Cuenca del Plata.